antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Parks and Recreation se unirá para un episodio especial. El elenco de la comedia realizará un capítulo que busca reunir fondos para el combate de la pandemia. Se convocarán a los miembros originales de la serie, encabezados por Amy Poehler, Rashida Jones, Aziz Ansari, Aubrey Plaza y Chris Pratt, entre otros. Se estrenará en las pantallas de NBC a las 20:30 horas este 30 de abril. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.